Tienes deudas, ya no puedes pagar tus tarjetas de crédito. ¿Buscas una solución? Escúchanos. Radio DDD, la radio de la defensa del deudor, está al aire. Programas en vivo de lunes a viernes. Pregúntanos, infórmate. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. La radio DDD está aquí para ayudarte. Si te llaman a toda hora, todos los días, para que pagues, escúchanos. Radio DDD, el movimiento social que pone un alto al abuso de los bancos, formado por abogados, ciudadanos, economistas, asesores. Escúchanos de lunes a viernes. Checa los horarios en www.defensadeldeudor.org. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de deudas, dudas y soluciones a través de la Radio de la Defensa del Deudor, por supuesto, el único programa de la radio a nivel nacional donde podrán obtener una respuesta práctica, algo que en realidad les ayude a solucionar sus problemas de deuda. Saludos a todos nuestros queridos radioescuchas, por supuesto, a las personas que nos están sintonizando en estos momentos a través de nuestro portal de internet. Por ahí pusimos un comentario en relación a este programa en la tarde. Algunos de ustedes participaron con comentarios, se los quiero agradecer muchísimo. Por ahí, ojalá Martina nos esté escuchando, JJCM ya está por aquí, Laura también, Pebalina también. Vamos a enviar saludos rapidísimo antes de iniciar de lleno con este programa. Está Tavo, está Luer, está Colossus 100, está Laura, mi amigo Pebalina, debo mucho, por ahí anda también. No debemos tanto. Todo es cuestión de echarle muchas ganas, de enfocarnos, y verás, debo mucho. En menos de lo que te imaginas, sales de tus problemas. JJCM también, mi amigo Helmi, le mando un abrazote. Y en este momento ya tenemos 18 invitados nada más conectados en el chat. Independiente de todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos, ya hay 18 invitados conectados en nuestro chatbox. Vamos a ver rapidísimo, nos dice Colossus. Colossus, por mí, bienvenido, no hay ningún problema. Pero en realidad yo siento que debes muy poco. Tú has de pensar que estamos locos. Has de decir, bueno, ¿pero qué no se trata de que nos afiliemos? Sí, sí, yo siempre he sido partícipe y los recibo con muchísimo gusto a las personas que desean afiliarse. Yo siempre he sido partícipe de la afiliación. ¿Por qué? Porque cada vez que uno de ustedes se afilia a Defensa del Deudor, nos hace más fuertes. Porque ya no estamos representando a 7,200 y fracción de deudores en todo el país, que es más o menos la cuenta de afiliados que tenemos al día de hoy, sino que ya tenemos uno más, y uno más es importantísimo, porque nos hace, repito, más fuertes, nos da más representación ante las entidades, ante las instituciones financieras. Pero en muchas ocasiones consideramos también que no es necesario que se afilien, porque a lo mejor su deuda es muy bajita, deben muy poquito, y entonces el riesgo de una demanda es nulo o casi nulo. Cuando se da este tipo de situaciones, por ejemplo, me parece que tú debes 20,000 pesos, por ahí anda el asunto. Pues no recomendamos mucho la afiliación, porque en realidad no vas a obtener un beneficio concreto de la misma, porque no te van a demandar. No vas a requerir nuestra representación legal. Te vamos a ayudar con las negociaciones, sí, nosotros las vamos a llevar por ti. Si es lo que buscas, adelante. Si tú dices, porque estás en todo tu derecho. Yo no quiero llevar mis negociaciones. A mí me gustaría que Defensa del Deudor se haga cargo. Pues adelante, afíliate, por supuesto. Si es lo que tú buscas, eres bienvenido. Si ya lo meditaste, si ya lo pensaste, adelante. Yo te decía que no, porque repito, debes muy poco y la representación legal no la vas a utilizar, al menos en los juzgados. La vas a ocupar para que te representemos legalmente al momento de negociar. Ahí sí. Entonces, si quieres afiliarte, bienvenido, mi estimado Colossus. Te garantizo que no te vas a arrepentir. Nosotros nos vamos a encargar de todo. Y menos ahora, que vamos a mejorar estructuralmente todos nuestros servicios. Ya vamos a tener una comunicación. Si en estos momentos, y no me dejarán mentir, muchas personas que enviaron solicitudes esta semana para ver cómo van sus negociaciones vía correo electrónico, a todas les hemos dado respuesta. Si en estos momentos ya tenemos un sistema de comunicación que nos envidiaría casi cualquier compañía a nivel nacional. Porque si ustedes tratan de contactar a Telmex, si ustedes tratan de contactar a Telcel, si ustedes tratan de contactar a algún banco, rara vez obtienen respuesta de estas instituciones, rarísimo. Si ustedes le envían un email a Telcel, por ejemplo, si tienen suerte que se los responda en 6 meses, a lo mejor, si ustedes se lo mandan a lo mismo a cualquier banco, nosotros damos respuesta prácticamente en las 48 horas siguientes a que ustedes nos envíen su solicitud. Esto es un servicio que queremos mantener y que queremos mejorar. Es por esta razón que vamos a mejorar estructuralmente todos nuestros servicios. Este año vamos a iniciar con el pie derecho, ya lo estamos haciendo de hecho, con la apertura de nuestras nuevas instalaciones y con un servicio mucho más eficiente para mantenernos en contacto con ustedes. Estén muy al pendiente, les tenemos muchas sorpresas. Y bueno, ya hay muchas personas aquí, ya Yol está conectada. Me dice Yol que se ha tratado de comunicar conmigo. Ah, ¿sabes qué, Yol? Lo que pasa es que sí vi tu solicitud en WhatsApp, pero lo tuve que desinstalar y lo volví a instalar apenas el día de ayer porque no me dejaba mandar mensajitos. Me salía un signo de admiración en rojo cada vez que quería enviar un mensaje y tuve que desinstalarlo y lo volví a instalar el día de ayer y aparentemente ya está funcionando porque sí, como a los dos días de que me enviaste tu comentario, que me buscabas, te contesté, pero no me dejó. Le iba a enviar unas imágenes a Vázquez, tampoco me dejó. Total que me cansé, lo desinstalé. Y ya lo pude volver a instalar y aparentemente ya está funcionando bien. Entonces, estoy muy al pendiente, amiga. No te preocupes. Laura, ¿qué hay que hacer para afiliarse? ¿Cuánto cuesta y a dónde hay que depositar las cuotas? ¿Se puede hacer por teléfono? Laura, claro que sí, se puede hacer por internet, que es mucho más práctico. Justamente en esta misma página donde estás viendo el chat, te subes un poquito y vas a ver una barra de color gris. Justamente debajo de nuestro banner, donde está el puerquito con el curita, la alcancía, justamente abajo hay una barra de color gris que dice portal, información, foro, etcétera. Te metes a servicios y ahí están las opciones. Si quieres afiliarte, le das clic en donde está, donde lo indica. Ahí viene toda la información. El costo es bajísimo, 800 pesos de inscripción, 150 pesos al mes. No importa si quieres que te manejemos una, dos, 10, 20 cuentas, pagas lo mismo. Y tienes absoluta seguridad en relación a que si eres demandada, nosotros te vamos a representar. Si deseas que negociemos tus deudas, nosotros vamos a llevar tus negociaciones. Y el plus de que ya viene el nuevo CNET, el CNET Plus. Estén muy al pendiente para que puedan también contratarlo en combo junto con sus afiliaciones. Este sistema les va a permitir bloquear físicamente las llamadas de los despachos. Me van a decir, bueno, pues es que hay muchos bloqueadores de llamadas. Bueno, este bloquea incluso números privados. Y de nada sirve bloquear una llamada de un despacho porque el despacho no va a obtener respuesta de nuestra parte como deudores. Va a decirle al banco, este señor se está escondiendo, no quiere pagar, no me contesta. Y hay un riesgo mayor de que haya un proceso judicial en su contra. La solución, ya no van a poder comunicarse con ustedes, le van a proporcionar un número telefónico al cobrador. ¿Sabes qué? A partir de hoy te vas a comunicar con mis abogados de defensa del deudor. Aquí está el número, lo quieres tomar bien y si no es tu problema. Siempre lo van a apuntar los cobradores, siempre. Le cuelgan al cobrador, bloquean físicamente su número. El cobrador, aunque trate de comunicarse con ustedes o con sus referencias o con sus familiares, ya no lo va a poder hacer. Se olvidan de ese problema para siempre y nos va a llamar a nosotros, obviamente, para que nosotros obtengamos toda esa información y se la hagamos llegar a ustedes. Y así se pueden enfocar en realidad en resolver su problema. Dice Colossus. Colossus, pero que le dije que no se afiliara porque no era necesario y ya no abonó en Resuelve. Pues mira, Resuelve, haz lo que tú sientas correcto, ¿sí? Es como si tú fueras a Walmart y les dijeras, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo comprando en la Comercial Mexicana? Pues más o menos es lo mismo, ¿no? Por ahí va el estilo. O si vas a la Comercial y les dices que qué haces si dejas de comprar en Walmart, pues más o menos es la misma situación en la que nos pones a nosotros. Por ética, yo no te voy a decir, no, o sea, tú sabes bien de qué se trata esto. Yo lo dejo a tu criterio, analízalo, lee los contratos, lee el contrato de Resuelve tu deuda, lee el nuestro, valóralo, platícalo con tu familia, si tienes algún conocido abogado, coméntale. Y de acuerdo a eso, toma tú la decisión. Yo sé que vas a tomar la adecuada, mi estimado. Con los 100, no es necesario ni que te afilies con nosotros. Si lo quieres hacer, como te comenté hace un rato, adelante. Y si no, siempre serás bien recibido aquí. Vas a obtener toda la ayuda que necesites para que resuelvas tus problemas en verdad. Mi amiga Yol ya está aquí conectada. Tavo dice que es un gusto escucharnos en este nuevo horario. Creo que es un acierto de nuestra parte. Muchísimas gracias, Tavo. Yo creo que sí, es un acierto de nuestra parte porque así les damos más variedad y posibilidad porque el horario de 3 a 4 trabajando no puede tener acceso a internet o anda en la calle, no sé. Y el horario de las 9 les da la opción, llegando a su casita tranquilamente, se preparan un cafecito, más ahora que está haciendo un frío de los mil diablos, y se sientan cómodamente a escuchar estas emisiones, a obtener asesoría jurídica, a salir de sus dudas para resolver sus problemas. Díganme qué otra empresa les da este tipo de servicio. Ninguna. Nos dice Luer, que ya tiene 10 meses que dejó de pagar. Ya puede empezar a negociar su deuda. Quedó en ese momento en 32,000 pesos. Claro que sí, Luer, cuando tú quieras, estamos a tus órdenes. Me parece que tú ya eres afiliado. Mándanos tu solicitud y nos ponemos a trabajar por ti. Recuerden, el próximo 9 de enero se inauguran nuestras nuevas oficinas ubicadas en Xola. En Xola número 1900, en la colonia Narvarte. Estaremos a sus órdenes, apoyándolos, brindándoles un servicio de primer nivel y sobre todo con muchísimo más espacio. Ya nada de que se tienen que quedar paraditos en la calle esperando a que los podamos atender, eso se acabó. Buscando un beneficio directo para ustedes, conseguimos unas oficinas también que estuvieran mucho más cerca, porque nos venía gente desde Tlalnepantla, venía gente desde Martín Carrera, venía gente de Azcapotzalco, de Ciudad Satélite, etcétera, y resultaba bastante complicado irse hasta Villacuapa. Nos decían, es que hay que atravesar un mundo para llegar con ustedes. Entonces dijimos, no, mejor estas las vamos a dejar como archivo ya definitivamente para expedientes, para ir llevando negociaciones, etcétera. Y las nuevas para asesoría, pero muchísimo más amplias, con una recepción gigantesca, con sala de juntas, estacionamiento gratuito, pueden meter ahí tranquilamente 15 coches sin problema, van a ser atendidos siempre. Y repito, el estacionamiento es gratuito, no cobramos un centavo de estacionamiento porque buscamos beneficio directo para todos ustedes. Esto gracias a todos nuestros queridos amigos afiliados que pagan sus cuotas mensuales con esos recursos, es con lo que podemos financiar todos estos logros. Nos dice, vamos a ver, afiliada, nos manda un feliz 2012 igualmente, ya envió su solicitud para la negociación hace más de un mes y le llama a los de Raymex para decirle que todavía nadie de Defensa de Deudores se ha comunicado con ellos. ¿Qué hace? Pues están diciendo, bueno, no mentiras porque seguramente no estamos negociando con Raymex, seguramente estamos negociando directamente con American Express. Pero recuerden que tenemos a su servicio un correo electrónico mediante el cual ustedes pueden saber en el momento que deseen cómo va su negociación. Afiliada, nada más nos mandas tus datos, tu nombre completo, tu número de contrato, detalles de tu negociación para saber de qué se trata, a contacto@defensadeldeudor.org. Lo voy a repetir, contacto@defensadeldeudor.org. Ahí nos dices que, estimados amigos de Defensa del Deudor, en relación a mi negociación, etcétera, etcétera, me gustaría saber el estatus que guarda la misma en estos momentos. Y así, en menos de lo que canta un gallo, en menos de 72 horas, vas a obtener respuesta en relación a cómo va tu negociación afiliada, porque pues aquí me agarras así, sin idea, no, yo no llevo esa área, pero con eso se canaliza el área adecuada. Y así te vamos a poder brindar toda la ayuda que necesites. Recuerden, no dejen pasar tanto tiempo. Contáctenos cada semana, cada 10 días para saber cómo van sus asuntos. Marcin nos manda un saludo. Hola, Marcin. Mauric 2010, ¿cómo estás, amigo? Afiliada, ya le dimos respuesta. Antonio 22 dice, recomendaron nuestra página. Muchas gracias, Antonio 22. Es cierto que nosotros podríamos asesorar en cuanto a una tarjeta de crédito en Banamex. Sacó un préstamo y parece que están aprovechando con los pagos. Claro que sí, Antonio 22, estamos a tus órdenes. Mauric nos dice que también le parece fantástico este horario. Qué bueno, Mauric, me da muchísimo gusto. Tavo dice que mañana finalmente paga la última de 4 tarjetas. Mi amigo Tavo, qué gusto. De verdad, muchísimas felicidades. Vas a empezar el año también con el pie derecho, Tavo. Banamex, Bancomer, Banorte y Palacio de Hierro. Le han mandado la carta convenio para liquidar Palacio y finalmente libre de deudas. Pero, Tavo, qué gusto, ¿eh? Mil felicitaciones. Marci no nos escucha. Nos pregunta que qué puede hacer Marcin. Pues es muy sencillo, simple y sencillamente abran el reproductor, ahí está. Puede ser Winamp, puede ser Windows Media Player, puede ser el Real Player, QuickTime. Lo abren, descargan el archivito, tarda 2 segundos en descargar, les va a abrir automáticamente el reproductor y van a escuchar el programa. Así de sencillo. Y si no en automático, con el simple hecho de estar conectado se comienza a escuchar. Mi amiga Yol manda a felicitar a Tavo. Dice Colossus que ya no va a estar con los de Resuelve y no se va a afiliar a nosotros. ¿Cómo son las negociaciones con los despachos de cobranza? Mi estimado Colossus, no son sencillas, sí requieren paciencia, sí requieren irse con mucho cuidado, siempre desconfiando de lo que te digan, mi estimado Colossus, pero nosotros te vamos a ayudar, te vamos a guiar. Si te llegan a ofrecer algo, te vamos a decir qué es lo que debes hacer para poderlo concretar, porque debemos recordar que más del 80% de las propuestas de los despachos de cobranza son falsas, son engaños para que el deudor vaya, deposite una cantidad, haya un movimiento en su cuenta, pierdan su mora, que es algo terrible, acepten el nuevo monto adeudado con todo y los intereses que se hayan generado, que es doblemente terrible, y aparte pierdan ese dinero, porque ustedes están pagando con la idea, con la intención de liquidar su deuda. ¿Qué pasa cuando es un engaño por parte de algún cobrador, de algún despacho? Pues que al rato otra vez se los están cobrando y que ustedes tenían la intención de liquidar y ya no va a ser posible, ¿no? Porque ese dinero lo ocuparon según para liquidar, y el despacho o el banco, más bien, lo ocupó para abonarlo a su deuda. La deuda sigue existiendo y ustedes se meten en un lío terrible. Por eso, importantísimo, Colossus, que antes de pagar un centavo, te apoyes en nuestra guía de la negociación. Ahí está, paso a paso, cómo debes hacerlo. Y nosotros te vamos a ir, te repito, llevando de la mano para que puedas liquidar tus deudas. Luer dice que le decimos que ya puede empezar a negociar partiendo que tiene el 30% aproximado del monto que quedó al dejar de pagar. Ahora no tiene más del 30%. Está bien, si tienes el 30%, con eso podemos iniciar la negociación, mi estimado Luer. Si tienes el 30% de lo que debías cuando dejaste de pagar, con eso podemos comenzar tus negociaciones. Vamos a irnos poco a poco, vamos a caminar antes de echarnos a correr. Primero vamos a contactar al acreedor, vamos a ver qué nos ofrece, y en base a eso vemos para qué te alcanza. ¿Qué te parece, mi estimado Luer? Dice Colossus que quiere esas cartas convenio. Claro que sí, aquí te vamos a ayudar a que las consigas, Colossus. Ahí te va, afiliada, por supuesto. Ahí les va el correo a todas las personas. Este correo, que quede muy claro, no es para asesoría, porque me mandan, yo creo que por lo menos 50 correos al día buscando asesoría legal. No damos asesoría legal por ese medio. Este correo es únicamente para resolver sus dudas en relación a negociaciones que les estemos llevando nosotros, a algún trámite de afiliación que todavía no tengan respuesta. En fin, cualquier proceso administrativo que estemos llevando nosotros para con ustedes, lo pueden checar a través de este correo. Única y exclusivamente es para eso. A lo mejor me pueden mandar algún saludito o alguna persona que forme parte de nuestro staff en defensa del deudor, se lo haremos llegar. Pero asesorías no. Ahí les va, es contacto, así de sencillo, contacto, @, y luego nuestra dirección de internet, contacto@, defensadeldeudor.org, sin el www, sin el HTTP, no. Como cualquier dirección de correo, es, lo repito, contacto@, defensadeldeudor.org. ORG, de organización, el ORG, y ahí me dicen, oye, es que mi negociación con Rymex de American Express, mi nombre es X, mi número de contrato es Y, tengo esta cantidad de dinero para negociar, quisiera yo saber cómo va mi asunto. Y nosotros se lo hacemos llegar al área de negociaciones, el área de negociaciones lo checa y les manda una respuesta, porque deben entender que llevamos literalmente cientos de negociaciones todas las semanas. Cientos de negociaciones están en proceso todas las semanas, y es imposible estarles enviando correos a cada rato a todos. Entonces, solamente a la gente que diga, bueno, me gustaría saber cómo va mi asunto, nos manda la solicitud, les mandamos respuesta. Así es mucho más fácil, tanto para ustedes como para nosotros. Se lo suplico de la manera más atenta. Nos dice Antonio 22, que se le cortó el audio y no alcanzó a escuchar acerca de que le recomendamos esta página. Claro que te podemos ayudar, Antonio 22, expónnos tu duda, y con mucho gusto, este programa acaba a las 10 de la noche, o sea que tenemos más de media hora todavía para checar eso. Dice Laura que le han enviado dos cartas, pero no dice carta convenio, solo carta compromiso, y le dicen que es la última oportunidad. Eso de la última oportunidad, yo creo que es de los cuentos más viejos de los despachos de cobranza. Yo creo que ya muy poca gente se lo cree. ¿Sí? Es como cuando cualquier cosa, cuando uno está negociando, siempre se tiene que hacer el interesante, ¿no? Si ustedes van a vender su coche, por ejemplo, siempre le van a decir a la persona que está interesada en comprarlo que es el último precio, que ya no se pueden bajar más, que hasta ahí llegó el asunto. Pero a lo mejor todavía se pueden bajar un par de miles más. Obviamente no se lo van a decir. ¿Por qué? Porque estamos buscando un beneficio con esta negociación. Lo mismo pasa con los despachos de cobranza. No les van a decir, no, pues si quiere, y si no, pues nos paga después. No hay bronca, no. Les van a decir que es la última oportunidad porque ellos están negociando, están haciendo su chamba. Lógico, es la última oportunidad, aunque no sea cierto. Que no es cierto, Laura. Siempre dan otra y otra y otra y otra oportunidad. Obviamente, si hay un tope, podría llegar a haber una demanda en tu contra, pero eso ya es raro. Primero van a tratar de agotar la vía de la negociación mucho antes de iniciar cualquier tipo de proceso legal en tu contra. Laura, borra esto y ponte un apodo, le dice a Colossus que tenga fe. Por supuesto, es básico eso. Si no, no se puede llegar a ningún lado. Ella dejó a los de Resuelve. Ah, no, mentira, ya estoy leyendo otras cosas. Ya pagó tres tarjetas. Perfecto, y muy buen horario, nos dice Bora esto, muchísimas gracias. Dice Colossus que pues mejor se va a afiliar. Muy bien, Colossus, como tú gustes, ya ni te voy a decir nada. Haz lo que tú creas, lo que sientas, lo que tus entrañas digan, esto es lo que debes hacer, Colossus, y verás que va a ser lo correcto. Si deja de darlo a los de Resuelve, se cancela automáticamente su contrato. No sé, que es como cualquier contrato. Si tú dejas de pagar, es como un seguro. Si tú dejas de pagar el seguro, se va a anular automáticamente. pero ellos tienen una penalización. Tú estás ahorrando con ellos en un fideicomiso, en una cuenta que está formada por un fideicomiso. Si ya tienes, por ejemplo, 5,000 pesos, de ahí ellos, como vas a cancelarles, te van a penalizar con una cantidad, que es algo terrible. A mí esa cláusula no me agrada, pero así es como lo manejan ellos. Es su asunto y ellos lo manejan como prefieran. Yo no soy nadie para decirles cómo lleven su administración. Aquí nosotros no tenemos esa cláusula. Si tú ya descargaste nuestra muestra de contrato y lo leíste, te vas a dar cuenta que no tenemos ninguna cláusula por el estilo. Si tú un día dices, bueno, pues ya pagué, ya no necesito la ayuda de defensa del deudor y apenas llevo 3 meses afiliado, pues nada más dejas de pagar, nos mandas un escrito y listo. No hay penalización, no hay multa, no hay nada. Así de sencillo funcionamos nosotros, porque nosotros no somos una empresa. Nosotros somos un movimiento social que busca ayudar a los deudores. Si ustedes leen el contrato que tenemos, porque necesitamos un contrato forzosamente para representarlos legalmente, si ustedes leen este contrato se van a dar cuenta que es un contrato que los beneficia, pero muchísimo. Mucha gente me ha dicho, jamás en la vida he leído un contrato que en verdad esté a favor del que firma, del que va a obtener el servicio. Y ustedes no me crean a mí, descarguen el contrato, léanlo, se lo pueden dar a un abogado si quieren que lo cheque, llevarlo a la Profeco para que le dé una revisada, por mí no hay ningún problema. Y les van a decir, está muy bien estructurado. Tenemos el sello de confianza de la Asociación Mexicana de la Internet y somos los únicos, porque muy, muy fácil es decir, a mí me recomiendan, no. Somos los únicos que en verdad estamos recomendados por la CONDUCEF. Si ustedes ingresan a su página de internet, a la sección de su revista Proteja su Dinero, ahí van a ver nuestro banner de defensa del deudor, una de las páginas que recomienda la CONDUCEF. La única a ayudar a los deudores de manera concreta. LUER, que mandarle la información para empezar su negociación. Claro que sí, LUER, aquí estamos a tus órdenes. Colossus, no te oyes desesperado, te oyes desorientado. ¿Sí? Como que dices, híjole, ¿qué hago? Pero hasta ahí no pasa nada. A todos nos ocurre. Dice Tavo, tiene un ejemplo. Él, nuestro amigo Tavo con Resuelve, intentó negociar a Banamex, debía 107,500 pesos. Con ellos le pedían pagar el 50%, o sea, 50,000 pesos y fracción, 53,000 pesos y feria. Finalmente conoció a defensa del deudor y pagó con 16,500. Pues claro, así de sencillito, ¿no? Afiliada, perfecto, estamos a tus órdenes. Afiliada, qué gusto y qué bueno que les estamos dando este servicio. Dice lealmente, disculpa, Alfor, este es Colossus 100, buenas noches. Ahí no lo entendí. Colossus dice, gracias, Tavo. ¿Pero crees que debe afiliarse a pesar de que Ángel le dijo que no era necesario? Yo lo dejo a tu criterio. Digo, debes muy poco, yo no lo considero necesario por el lado de una demanda. Pero si quieres que nosotros negociamos por ti, pues adelante, es lo que te digo, ¿no? Dice Tavo, que no se afilió exactamente. Ya no entendí. Se están haciendo bolas ahí con los nicknames. Dice Debo Mucho, que nos solicitó asesoría hace 3 meses, falleció un hermano. Se canceló una tarjeta que tenían con Sears. Lo siento mucho, Debo Mucho. Qué lástima. Pero ya está en un mejor lugar. Y se les llevó el acta de defunción a estas personas de Sears. Le siguen llamando diciendo que ellos para las tarjetas no tienen seguro y que los van a mandar a jurídico para llegar a un acuerdo para recuperar. Olvídalo, ellos ya no te pueden hacer nada, mi estimado Debo Mucho. En cuanto el deudor fallece, con las tarjetas de crédito no existe la figura del aval. No hay nadie que esté obligado a liquidar esas deudas en caso de que el deudor fallezca. En este caso, desafortunadamente, tu hermano falleció. Y ustedes ya presentaron el acta de defunción ante la institución, en este caso Sears. Ignórenlos, dile, mira, si me vas a demandar, adelante. Por mí no tengo miedo, no me asustas. Ve a asustar a quien se deje, yo estoy con defensa del deudor. Y ya me dijeron, con la ley en la mano, que la deuda ha quedado extinta. Así que si me vas a cobrar, si quieres iniciar un juicio sucesorio testamentario o no sé qué trámite te quieras aventar, adelante, estás en tu derecho. Y listo, con eso, si ustedes se muestran firmes, se muestran conocedores de sus derechos, ¿sí? Que no sé, eso el cobrador se queda inerme, se queda indefenso. ¿Por qué? Porque el arma del cobrador es hacer que ustedes sientan miedo, amenazarlos, hacerlos temblar. Si ustedes no se dejan, pues dejan al cobrador sin ningún tipo de arma en su contra. El cobrador mejor va a colgar, se va a ir con el rabo entre las patas, discúlpenme los cobradores, pero así es, y va a ir a molestar a algún otro deudor que se deje. Desafortunadamente esa es su estrategia. Ustedes no se están dejando, con eso les garantizo que van a dejar de molestarlos. Así de sencillo, mi estimado Debo Mucho. Nos dice, borra esto y ponte un apodo, gracias por el horario, no tienes nada que agradecer, estamos a tus órdenes. Lealmente, le dice a Colossus que hay que leer y defensa del deudor es la solución. Nuestro amigo lealmente, afiliado a defensa del deudor, ya pagó 3 tarjetas. Sí, no, no se preocupen, a todos nos pasa. Es que luego la palabra escrita pierde el contexto, ¿no? Se sale de la dirección que uno le quiere dar, del enfoque que uno le está dando al momento de escribirlo. Uno, al momento de escribir algo, pues lo dice de una manera, pero la gente que lo lee lo puede interpretar de otra completamente diferente. Pero no pasa nada, es muy común y aquí lo resolvemos rapidísimo. Nos dice Marcin, que apenas pude escuchar del audio. ¿De qué se perdió es Mr. Cain, perdón, Marcy. Mr. Cain, que apenas pudo escuchar el audio. ¿De qué se perdió? Te perdiste de la noticia más grande de este año, Mr. Cain, pero en 2 meses la volveremos a dar. No, no es cierto. Hemos estado asesorando a nuestros amigos, nada más. Estamos a tus órdenes, Mr. Cain. Antonio 22, no tienes nada que agradecer. Dice, pues pareciera pequeño, pero sacó una tarjeta de 9,600 pesos. Y en 2 meses ha pagado más de 4,000 y la deuda no le ha bajado ni 2,000 pesos. No sabe, pero en 2 meses y medio se le hace mucho. ¿Qué debe hacer? Has pagado más de 4,000 pesos en 2 meses, o sea, de a 2,000 pesos los pagos por 9,600 que te prestaron y no ha bajado. Aquí sería cuestión, mi estimado Antonio 22, que me dijeras bien, ¿es una tarjeta de crédito? ¿Es un préstamo personal? ¿Cómo funcionó el asunto? Y número dos, ¿quién te está otorgando el financiamiento? ¿Con qué empresa estás con este crédito? Para así poderte dar una asesoría, porque no es lo mismo que le debas a Electra, por ejemplo, que le debas a Banamex. Entonces necesito saber eso y en base a eso te podremos ayudar. Debo mucho, dice que los bienes que se compraron, su hermano estaba divorciado y de momento no tienen contacto con su ex esposa. Claro, ya te dimos asesoría, mi estimado. Debo mucho a eso. Haz. Tú ignora los dileps y vas a demandar adelante. Estás en tu derecho. Por mí no hay ningún problema. Nos dice Colossus, se quiere afiliar por el CNET y que ya no estén chindando lata. Es que por eso precisamente manejamos el CNET independiente. Ya a partir del 9 de enero, ahorita el CNET es un beneficio, es un servicio mediante el cual nosotros contestamos las llamadas de los despachos, que es exclusivo para que lo puedan contratar nuestros afiliados. Pero a partir del 9 de enero ya lo va a poder contratar quien quiera. Si es afiliado, lo va a poder contratar. Si es usuario nada más y no se quiere afiliar, lo va a poder contratar. Y así no van a gastar tanto en afiliación y CNET. Digamos que les damos las dos opciones, la que ustedes escojan. Obviamente, para el afiliado, el combo en relación al costo del CNET va a ser más bajo. Pero si desean el puro servicio del CNET, obviamente es mucho más económico. Es cuestión de que ustedes lo valoren. En este caso, si deben poquito, pero no quieren que los estén molestando, pues contratan nada más el CNET. Pero si deben mucho y tienen miedo a una demanda y que tengan representación legal por nuestra parte, pero aparte quieren bloquear las llamadas, pues pueden contratar el combo de afiliación y CNET. Y así ya se quitan el problema de las llamadas de igual manera. Entonces ahí, mi estimado Colossus, hasta con eso les estamos echando la mano, no hay ningún problema. El próximo 9 de enero ya va a estar activo este servicio. Les vamos a enviar por paquetería el dispositivo. El costo de la paquetería lo vamos a absorber nosotros completamente. El costo del CNED es de 900 pesos al año. 900 pesos por todo un año de servicio mediante el cual nosotros vamos a contestar las llamadas y pagan un seguro porque el equipo es prestado. No se los vamos a vender si ustedes no quieren comprarlo, por supuesto. No se los vamos a vender a ustedes. Ustedes nada más depositan un seguro que cuando nos regresen el equipo se los vamos a reintegrar, se los vamos a reembolsar. Así es como funciona. Entonces son 900 pesos del servicio y el seguro, se los voy a adelantar, esto no se lo ha adelantado a nadie, pero va a ser una exclusiva de nuestro primer programa nocturno oficialmente aquí en Defensa del Deudor. El costo del seguro inicia en 350 pesos. Ya incluye el envío, ya incluye todo. Ustedes les llega el dispositivo, lo conectan en lugar de su aparato telefónico convencional, les llama algún cobrador, le dan el número, por supuesto, del CNET. Nosotros les vamos a proporcionar un número telefónico, les va a llamar el cobrador, ahí les va más o menos cómo es el asunto. Llama el cobrador, sí, cobrador, dígame. El cobrador les va a decir, oiga, es que usted pague porque debe dinero, bla, bla, bla. ¿Sabe qué, cobrador? A partir de hoy yo ya no tengo tiempo para estarlo atendiendo, pero le voy a dar un número telefónico en el cual lo vamos a poder atender. El cobrador, por regla general, no va a querer, pero si ustedes se mantienen firmes, le dicen, mira, así va a ser. Ahorita en cuanto me cuelgues, ya no me vas a poder llamar. Entonces, lo tomas o no lo tomas, es tu decisión. Obviamente, el cobrador lo va a poder tomar. Otra estrategia es no ponernos tan agresivos con el cobrador, decirle, mire, yo ya voy a cambiar mi número, pero le voy a dar otro para que le conteste. También es válido que le digan así. El cobrador lo va a apuntar. Bueno, muy bien. Muchas gracias, cobrador. Adiós. Le cuelgan y en ese momento bloquean el número. Así de sencillo. Bloquean el número. físicamente el cobrador ya no va a tener la capacidad de llamarles. Si les llama, le va a sonar un sonidito terrible, un zumbidito. Ya no va a enlazar la llamada jamás con su número, así que nos olvidamos de las llamadas que contestaban nuestros hijos, nuestros papás, nuestros abuelos, nosotros mismos, que luego no tenemos tiempo de estar atendiendo el teléfono cada 10 minutos como acostumbran los cobradores. Vamos a ahorrarnos una fortuna en tiempo, impresionante, porque el tiempo es dinero, y en molestias para nuestra familia, que también es sumamente importante. Bloquean el número, el cobrador no va a tener más remedio que llamarnos a nosotros. Nosotros lo vamos a atender, a nosotros no nos va a espantar, ni nos va a amenazar, ni mucho menos. Vamos a apuntar lo que nos diga. Si nos hacen una oferta muy interesante para que ustedes liquiden su deuda, de inmediato se los vamos a hacer saber. Vamos a ponernos en contacto con ustedes a través de email, una llamada telefónica o mensaje directo a su celular. Oigan, ¿sabes qué? Que de aquí estos señores de Certec tienen una oferta fabulosa para que liquides tu deuda. Así de sencillo. Con eso ustedes se olvidan para siempre de las llamadas. Una maravilla en que vamos a convertir el CNET en algo que de verdad va a funcionar 100%, porque ya funcionaba, pero desafortunadamente no al 100% porque no teníamos modo de bloquear las llamadas físicamente. Ahora ya lo podemos hacer, incluyendo los números privados. Ustedes lo bloquean, nos llama a nosotros y nosotros triangulamos para que puedan liquidar sus deudas. Se olvidan para siempre del acoso. Una verdadera maravilla. Vamos a tener el podcast, por supuesto. Nuestro amigo Helmi está grabando estos programas. Los va a subir a los podcasts en iTunes Store de Apple. Nos pueden descargar gratuitamente y escuchar este y todos los programas que hemos tenido, todos los que tuvimos durante el 2011. Ahí están en iTunes Store. Nada más descargan el software de iTunes. Aquí nosotros lo tenemos en nuestra barra gris. Ahí está el iTunes. Se meten ahí, lo descargan, lo instalan en su computadora. Se meten DDD ahí en el buscador y pueden descargar nuestros programas. Todos nuestros programas de radio, de televisión, etcétera, etcétera, sin costo para ustedes. Dice Mr. Caín, que es la primera vez que escucha la estación, está buena la plática. Muchas gracias, Mr. Caín. Luer nos pregunta que si los próximos programas van a ser a esta hora. Depende del éxito de la emisión, porque nuestros amigos de 3 a 4 ya están muy acostumbrados. Pero de ser necesario, los programas son lunes, martes y jueves. Los lunes y los jueves va a ser a las 3, de 3 a 4. Hoy martes, o más bien ya todos los martes, va a ser a las 9 de la noche. Pero si vemos que hay mucha afluencia, que la gente así lo pide, podemos hacer dos cosas. Una, mover otro programa de la tarde al horario de la noche. O dos, de plano, otro día, nos agarramos otro día, ¿por qué no? Y transmitimos otro programa a las 9 de la noche, por supuesto. El chiste es que ustedes tengan la información puntual, verídica, sin ningún pancho, que nos puedan escuchar con toda la calma del mundo y hacer sus preguntas, por supuesto. Dice Antonio 22 que sí le estamos echando la mano, estamos a tus órdenes. Se afilia solo para apoyar, prefiere ayudar a una dependencia como esta que a unos lacras como Banamex. Y quien le prestó es Banamex, y si es una tarjeta de crédito, los pagos incluso los empezó a dar por adelantado. Oye, pues qué tranza, no puede ser posible que te estén haciendo esto, qué tranza tan grande la que te está haciendo Banamex. Me resulta extraño porque sí cobra una tasa elevada, pero no tanto para dos meses que haya bajado tan poquito tu deuda. Me parece que se están extralimitando, pero aquí estamos a tus órdenes, mi estimado Antonio 22, podemos ayudarte con la negociación. Te voy a decir lo mismo que a Colossus. Debes muy poco, no te van a demandar jamás, tu deuda es muy bajita, no vas a necesitar nuestra representación legal en los juzgados, no te van a demandar, vaya, porque es mínimo lo que debes. Pero si quieres apoyar de esta manera, adelante, bienvenido, y aquí estamos para servirte con tu afiliación. Si no lo deseas hacer, te podemos apoyar igual con las negociaciones, asesorándote para que vayas pagando tus deudas poco a poco y liquides. Si no quieres lidiar con las llamadas, pues contrata nada más el servicio que tendremos del CNET Plus. Y con eso te olvidas para siempre de las llamadas telefónicas. Ya no van a molestar a tu familia ni a ti. Dice Mauric 2010, y los que ya tenemos el CNET, les tengo una sorpresota, mi estimado Mauric. Se pueden pasar a CNET Plus pagando 100 pesos y el seguro. Nada más, ni un centavo más. Siempre y cuando estén pagando su CNET de manera anual. Si pagaron su CNET anualmente y dices, ¿sabes qué? Es que yo quiero el CNET Plus. Pagan 100 pesos y su seguro del equipo 350 pesos. Ahí inicia, porque tenemos equipos que tienen una línea, que tienen dos líneas, que tienen tres, que tienen cinco líneas, equipos muy sofisticados, pero el costo máximo del seguro es de, me parece, 1,500 pesos por un equipo que tiene siete extensiones, que muy poca gente lo va a requerir. Lo tenemos porque el proveedor nos lo facilitó, pero el equipo, el costo del básico es de 350 pesos, te lo enviamos hasta tu casa y ya puedes comenzar a trabajar con el CNET Plus. Vas a empezar a bloquear los números y jamás van a volver a entrar las llamadas contigo para nada. afiliada que en el mail tiene que incluir los detalles del adeudo o con su número de afiliación y contrato y con quién es la deuda. Me gustaría que incluyeras cuánto es lo que tienes para negociar y cuánto debes. Nada más con eso, mi estimada afiliada. Pregunta Nefas que cuándo es el siguiente programa. El jueves a las 3 de la tarde. Jueves 3 de la tarde, pero si ustedes me dicen, ¿sabes qué, Ángel? Es que no tenemos chance en la tarde. Quédate en el horario nocturno. Podemos ver estas dos opciones. Una, mover uno de los programas que tenemos en la tarde al horario nocturno, de 9 a 10 de la noche, o de plano, porque los de la tarde también van a pararse de pestañas, van a decir, oye, es que yo nada más tengo chance de oírte en las tardes y me estás quitando la oportunidad. Entonces vamos a hacer lo siguiente, también podemos tener la opción de pasar otro programa, agarramos otro día a la semana, puede ser, no sé, se me ocurre miércoles, podría ser uno de los programas, o hacer dos el jueves, uno en la tarde y uno en la noche, no sé. Es cuestión de que ustedes me digan, ustedes proponen y disponen. Ustedes díganos qué podemos hacer aquí en defensa del deudor por ustedes. Dice Leti que hoy le hablaron de nuevo los señores de Enroque Empresarial Express, el tal licenciado Ignacio Garibay. Ya no le insulta, pregunta por su esposo, mas se hace pasar por otra persona y no deja recado. Nuestra amiga Leti sabe que es él, pues lo tiene grabado las veces que la acosó. Tiene grabadas las veces que la acosó, así que reconoce su voz. ¿Qué hace? Llama a Enroque. Mira, desafortunadamente Enroque no te va a dar solución. Son unos necios, se hacen patos, se echan la bolita unos a otros. Te van a decir que ese señor ni existe. Lo que yo te recomiendo es que metas tu queja en la Condusef. Si ya eres afiliada, si ya tienes el CNET, contrata el CNET Plus y lo bloqueas. Así ya nos va a llamar a nosotros este señor y a ver que a nosotros nos quiera amenazar este señor, lo mandamos a volar directamente, a volar. Entonces es la recomendación, Leti, no te preocupes, estamos a tus órdenes. Nos dice Eli, que tiene un favor enorme, está depositando otro número de contrato, el AAB220836, debiendo ser el AAB226836, depositó mal desde febrero hasta noviembre, que se percató que estaba mal. ¿Qué hace? No te preocupes, Eli, mándame un correo, por favor, a contacto, ahí te va despacito, contacto, @defensadeldeudor.org, contacto@defensadeldeudor.org, con muchísimo gusto arreglamos esto, no hay ningún problema, porque lo único que cambia es un cero en tu número de contrato, no creo que esté repetido, por eso lo vamos a poder distinguir correctamente, y ya, te lo configuramos bien, y sin mayor problema, mi estimada Eli. Dice Francisco, felicitar al programa por el horario nocturno. Muchas gracias. Qué bueno que les esté gustando. Leti dice que su esposo lo localizan solo en las noches, ya muy tarde. Así que se encarga de pagos y todo ese todo eso. Por eso no le sigue el juego a este señor. O habla directamente de nuevo a Enroque, pero le da miedo. Se traumó mucho. No les llames, Leti. Si ese es tu sentir, si sientes que... ¿Cómo te diré? Si sientes que anímicamente te afecta el llamar a estos señores de Enroque Empresarial, pues no les llames y ya. ¿Qué necesidad tienes de que te desgastes así? Ignóralos, mándalos por un tubo. Eso es lo que yo haría en tu caso. Dice Antonio 22, ¿qué pasaría a largo plazo si no les pagara por los gachos que son? Además está por cambiarse de ciudad. Jajaja. Está buena esta hora por la chamba. Qué bueno, Antonio, qué bueno que te gusta este programa. No pasaría gran cosa, salvo que tu calificación en el buró de crédito se vería afectada negativamente. Estas personas te pueden dejar castigado con una mala nota, cuando menos seis años, porque tenemos gente que desde el 95 tiene problemas para salir del buró de crédito. Entonces, ahí está, es cuestión de que tú lo valores. Yo no te voy a decir no pagues, jamás. Nuestra política es el pagar, pero lo justo. Tú, si quieres castigarlos un tiempo, nos podemos aventar 2 añitos sin que les pagues y ya que estés más desahogado financieramente hablando, negociamos para que liquides. Pero tú chécalo, piénsalo. A ti no te van a demandar, debes demasiado poco. Puedes dejarles de pagar siempre y nunca lo van a hacer. Pero eso sí, te van a dejar con una mala nota en el buró de crédito y te puede afectar al rato que quieras comprarte una casa, un coche o sacar algún otro préstamo. Entonces valóralo, piénsalo y nos avisas, mi estimado Antonio 22. Laura dice que apenas se va a afiliar. ¿Cuánto es lo que tiene que pagar en total con el aparato y la cuota de afiliación y lo del bloqueo de las llamadas? A ver, dame un segundito, ahorita te digo. Aquí lo tengo, nada más que estoy abriendo la aplicación. Ya saben cómo son las aplicaciones, hoy en día tardan un poco en abrir. Pero ya abrió. Déjame lo busco. Aquí está. Nuevo sistema del CNET Plus. Aquí está. Si quieres hacerlo mediante el sistema de plan mensual, pagarías 800 de la afiliación, más 300 pesos del CNET Plus, más el seguro del equipo, que comienza en 350 pesos. Estamos hablando de que pagarías y 250 pesos al mes. 800 más 300 son 1,100, más 350 del equipo son 1,450. Es un pago único de tu primer mensualidad, ya incluye el equipo, la inscripción al CNET Plus, la inscripción de afiliación. Es muy barato, fíjense cuánto es, 1,450 pesos. Eso, ya, con eso ya estás afiliada y ya tienes el CNET Plus. Y luego una mensualidad de 250 pesos por los dos servicios, tanto por el CNET Plus como por la afiliación. Cuando desocupes el equipo, si en un año ya pagaste todas tus deudas, nos mandas el equipo y nosotros te reintegramos íntegros tus 350 pesos del seguro. Lo puedes hacer también mediante un plan semestral, es decir, cada 6 meses, o mediante un plan anual. Si lo pagas de manera semestral o anual, incluye un descuento del 7% y del 15% en cada uno. 7 en el plan semestral y 15% en el plan anual, y te quitas la bronca de estar yendo cada mes al banco, que también es un gasto de gasolina, tiempo, etcétera, etcétera. No todos sabemos que ir al banco, perdemos casi una mañana yendo a un banco. Y con eso, mira, Laura, te olvidas de las llamadas para siempre, estás protegida legalmente, si te demandan tienes tu abogado, les bloqueas las llamadas a estos canijos de Enroque Empresarial, les das nuestro número, que es vital, les das nuestro número, y a los que van a molestar ahora son a nosotros, y a ver que a nosotros nos quieran amenazar estos señores, mira, jamás en la vida. Y van a saber que estás defendida y representada por Defensa del Deudor, qué mejor. Dice Francisco que para realizar una carta de convenio con el banco, ¿a qué departamento debe hablar para verificar su legalidad? Las cartas convenio no las revisa el banco. Lo que tienes que hacer es exigir tu carta convenio, Francisco. Ya que la tengas, si no eres afiliado, la escaneas, tapas tus datos personales y la subes a nuestro foro para su revisión. Nosotros la podemos revisar para ver si está bien estructurada o no. Si eres afiliado, nos la mandas y nosotros nos vamos a contactar directo con el banco para llevar toda tu negociación. Si no eres afiliado, ya que la hayamos revisado, que te hayamos dicho que está bien, en el caso de que así sea, lo que debes hacer es contactar a la UNE. Y la UNE no, la UNE es la Unidad de Atención Especializada del banco. La UNE no te va a decir si la carta está bien o no, te va a decir si el descuento existe. Si tú le dices, oiga, es que el despacho X me envió una carta a convenio y quiero saber si tengo un descuento activo con ustedes, en la UNE te van a decir si el descuento es real, los mismos datos que vienen plasmados en tu carta, exactamente los mismos. El monto que vas a pagar, el número de cuenta, todo el asunto viene ahí. Si el banco te dice, no, no sabemos de qué habla, quiere decir que la carta convenio, por muy bien hecha que esté, es falsa. Y lo único que vas a hacer es perder tu dinero. Porque las cartas convenio son como los billetes falsificados. Pueden quedar igualitos, pero eso no les quita lo falso. También podría ser una carta convenio que no tenga ningún descuento que la respalde. Y aunque esté perfectísima, si tú pagas como el descuento no existe, pues el banco te va a decir que no sabe de lo que habla. Entonces es importante que lo hagas así si no eres afiliado. Si eres afiliado, nos mandas tu carta convenio, nosotros nos hacemos bolas con el banco, vemos si el descuento es real o no, si podemos bajarlo más, etcétera, etcétera. Y con eso ya tienes total seguridad al momento de que hagas tu negociación. Y eso es algo más que nadie les da. Sandy, oigan, ¿qué actividad? Yo creo que vamos a abrir un programa en las noches. No sé ustedes qué opinen. Me gustaría que me comentaran mediante el chat qué piensan de que tengamos un programa aparte de este todos los martes, otro día a la semana. A ver qué me pueden comentar, porque me gusta mucho. Hay muchísima actividad, muchas preguntas. Dice Sandy, ay, ya me la movieron, aquí está. Para la gente que ha sido defraudada por AG Bienestar para tu familia, ¿hay alguien que le interese en dónde encontrar a la dueña? Tiene sus datos para encontrarla. Sandy, mira, ese tipo de información es muy delicada. Existe algo que se llama, es una nueva ley de protección de datos personales. Desafortunadamente nosotros, o afortunadamente, tenemos que respetar esa ley. Es una ley que avala cualquier tipo de información de carácter personal. Yo sé bien, Sandy, que a lo mejor tienes un problema con esta persona porque te defraudó. Lo que debes hacer, Sandy, es crear una página en Facebook y que pongas algún tag. Los tags son las palabras claves que sirven cuando uno se mete a Google. Son las que busca Google para encontrar lo que uno está buscando. Entonces, le puedes poner a las personas defraudadas por AGE o, no sé, Bienestar para tu Familia. Y ahí puedes poner la dirección porque es una página particular, no eres una empresa. Entonces, ahí sí, con toda confianza pones todos los datos. Te puedes poner incluso un seudónimo para que no tengas tampoco ningún problema. Y la gente que busque a esta persona la va a poder encontrar mediante tu página de Facebook en relación a este asunto. Aquí no lo podemos publicar porque tenemos esta ley que nos restringe. Al ser una institución, al ser una organización, tenemos que respetar la ley que protege los datos personales de cualquier persona, sea buena o mala. tenemos que cumplir con esa ley, no hay distinción en ese sentido. Sandy, dice lealmente que si tenemos ofertas de negociación con American Express, o pueden proponerlas, las puedes proponer lealmente, no hay problema. American Express es un banco que se maneja diferente porque tiene que pedir permiso directamente a Estados Unidos. Todo lo que hace American Express en México tiene que pedir autorización allá. Negociaciones, descuentos, etcétera, etcétera. Entonces es difícil que mande un descuento como tal. A veces lo llega a hacer. Pero si no te ha mandado nada, le podemos proponer algo, se lo hacemos llegar a American Express México y ellos se lo van a hacer llegar a su central en Estados Unidos, lo analizarán de acuerdo a tu perfil como cliente y en base a eso nos dirán si el descuento es aceptado o no. Lo podemos hacer así, mi estimado, lealmente, eso sí, prepárate, porque la respuesta de American Express tarda meses. Dice Nefs que con respecto al CNET que mencionamos, ¿qué se puede bloquear las llamadas o redireccionarlas? ¿Qué pasa con los números que son privados o desconocidos? También los bloquea este sistema. Así que eso es lo maravilloso de esto, que también pueden bloquear estos números. Les llama el cobrador, dice desconocido. Ah, pues adiós, cobrador. Le vas a llamar a mis representantes legales de defensa del deudor. Ahí te va. El número de defensa del deudor es este. Nosotros les damos un número especial para que se lo den a los cobradores y bloquean la llamada y el cobrador no va a tener más remedio que llamarnos a nosotros porque si no, no los va a encontrar en ningún lado. Y el cobrador lo que busca es sacar dinero. Entonces va a llamar a nosotros como lo han venido haciendo durante casi 2 años que llevamos con el servicio del CNET convencional, que aunque no se podían bloquear las llamadas 100% como ahora, aún así nos llamaban, ahora lo van a hacer siempre. Y nosotros les informaremos, que es lo magnífico de esto, ¿no? Nosotros les diremos, ¿sabes qué? En este momento, ¿quién me hizo la pregunta? Nefas. ¿Sabes qué, Nefas? En este momento nos acaba de hablar el despacho X o Y en relación a tu deuda que tienes con el banco X o Y y nos está proponiendo que liquides tu deuda con un descuento del 85%. ¿Qué te parece? Si tú tienes el dinero, pues ¿sabes qué? Órale, yo tengo la lana. Nosotros, como eres afiliado, nos encargamos de toda la negociación, pedimos la carta de convenio, etcétera, etcétera. Y con eso ya vas a poder liquidar tu deuda. Así de fantástico, así de sencillo. Te dicen que lo más sencillo es lo mejor. Más sencillo esto no puede ser. Hidro, saludas, es afiliado, quisiera saber si va a haber promociones de Banamex en enero. Sí, espérense, ya. Nada más inauguramos nuestras nuevas oficinas ahí en Xola, que quedaron pero preciosísimas, y vamos a tener unas muy buenas promociones para mediados de enero. Por ahí del 16, 17, las lanzamos para la gente que quiera liquidar sus deudas con excelentes descuentos. En noviembre tuvimos unas, pues en enero vamos a tener otras aquí en defensa del deudor. Para todos nuestros amigos afiliados, por supuesto. Dice Mr. Cain que tiene un problema. En su caso, su hermano le debe a Financiera Independencia, pero su hermano se encuentra detenido en el reclusorio en otro estado. Híjole, qué lástima, Mr. Cain. A casa llegan muchas cartas de una agencia de cobro y amenazan con proceder con el embargo y que se llevan las cosas suficientes para cubrir la deuda. Aquí, Mr. Cain, yo tengo una pregunta clave. Nos dice que su deuda tiene aproximadamente 1 año 6 meses. La pregunta es, ¿los bienes que están dentro de la casa, de quién son? ¿Son de tu hermano? ¿La casa de quién es? ¿Es de tu hermano? Respóndeme esto y ya con eso le damos solución definitiva a su problema, mi estimado Mr. Cain. Dice que después van a ser más difícil recuperar las pertenencias, los dice Mr. Cain. El adeudo que le ponen al día de hoy es poco más de 18 mil pesos. Dime eso, ¿de quién son los bienes y la casa? Con eso la hacemos. Nos dice Colossus 100 que cuánto tiempo tardan más o menos en dejar de llamar los despachos de cobranza. Nunca lo dejan de hacer. A veces dejan pasar algunos meses en los que no sabes de ellos, pero nuevamente van a la carga. La ventaja del CNET, por ejemplo, del CNET Plus, es que pues, tú los vas a bloquear en el primer momento. Digamos que a lo mejor 3 semanas te tardas en bloquear todas las llamadas porque a lo mejor le debes a 20 bancos y te están llamando 20 despachos diferentes. Ahora te tardas 3-4 semanas en bloquearlas todas. Como ya no te van a poder llamar a ti, nos van a llamar a nosotros. Después de un tiempo, de unos 3-4 meses, van a cambiar al despacho por otro. Y entonces no te van a empezar a llamar de otro despacho. Repites el procedimiento, les contestas una sola vez, una y nada más. ¿Sabe qué? Llámela a mis representantes o ya no le voy a poder contestar en este número o como tú quieras. Les repites el nuevo número del CNET, el número que te dimos del CNET, y los bloqueas. Y nada más les vas a contestar esa vez y nada más. Así de sencillo es como funciona, mi estimado Colossus. Dice afiliada a Leti, tienes que hacerte de piel dura. Los primeros días es terrible sentir el acoso. Pero cuando uno entiende que es solo un deudor y aprende que puede uno manejar la situación, las cosas cambian. Deja uno de sufrir y nos lo dice por experiencia. Claro, afiliada ya maneja los despachos. De una manera impresionante. Dice Eli que en su caso apenas se va a vencer el CNET anual. ¿Qué es lo que tiene que hacer para el CNET Plus? Lo contratas igual, nos avisa, ¿sabes qué? Quiero el CNET Plus, yo ya estoy afiliada y te damos un precio especial en tu anualidad para que ya tengas este servicio. Nada más pagas tu seguro también y te enviamos el equipo. Dice Antonio 22 que va a pagar, mandaré un mail con los detalles de los movimientos y pagos que ha realizado a Banamex, pues la tarjeta pagando así la termina, le sale en una lana, por supuesto. Sí, no, así como vas, nunca vas a acabar, Antonio 22, mil gracias, no tienes nada que agradecer. Colossus dice que una duda, si los despachos le hablan a sus referencias y a él, tiene que contratar varios aparatos. Sí, pero ya no tendrías que contratar varios servicios del CNET. Por ejemplo, tú me dices, Colossus, yo quiero el CNET. Ok, son 900 al año porque nosotros contestemos tus llamadas. Pero ¿sabes qué, Ángel? Necesito 2, 3, 4 aparatos. No te preocupes, vas a pagar únicamente tus 900 pesos y nada más. Y 450 del seguro, ahí el seguro es un poquito más caro porque es un aparato adicional, de cada equipo extra. Tú vas a pagar 350 del seguro de tu aparato. ¿Y sabes qué? Es que le hablan a mi cuñado. Ah, son 450 de otro equipo. ¿Y sabes qué? Le están hablando a mi papá. Son 450 del otro equipo. Cuando los desocupen todos, nos los mandas, te reembolsamos íntegro tu seguro, tus 450 más 450 más 350, y colorín colorado, dejaron de molestar a tu familia y no gastaste dinero, que es lo mejor de todo. No tuviste que comprar los equipos, porque si de eso se tratara, de hacer negocio, pues les vendíamos los equipos, ¿no? Pero sentimos que no vamos por ese lado, somos un movimiento social. El chiste es que ustedes solucionen su problema y cuando esté solucionado, pues ya digan, ¿sabes qué? Muchísimas gracias por todo, Defensa del Deudor, aquí están tus equipos, venga mi dinero y todos dirían por ahí felices y contentos. Afiliada, que ya envió el mail. No, hombre, estamos a tus órdenes, afiliada. Dice Antonio 22. Ah, ya lo leímos. Dice afiliada, que ya trabaja casi siempre en casa, pero a las 3 es hora de la comida y a veces le es difícil escuchar el programa. En cambio, ahora en la noche, como que está uno más tranquilo. Cree que cuando todos se enteren habrá más radio escuchas. Sí, yo espero que así sea. Ahorita tenemos bastante buena afluencia, muchísima gente que está conectada escuchándonos, mucha gente en el chat también, pero lo que buscamos es llegar a muchísimas más personas. Si este horario resulta más cómodo para más gente, pues tendremos que abrir más programas en este horario, ¿no? Faltaba más. Aquí estamos para servirles a todos ustedes. Y díganme nada más quién da un servicio así. Podrán decir y Defensa del Deudor es el diablo y lo que ustedes quieran. Pero aquí está mi voz. Ustedes están escuchando una respuesta a sus dudas eficiente. Dice Leti que llegó bien tarde a su programa aquí, así que no escuchó sobre el CNET. Cuando hablarán de nuevo sobre ese tema donde busca el dinero que dio a Enroque en Empresarial, ya lo da por perdido. Quiere ponerse al corriente con el buró porque ahí aparece la deuda y se supone que ya está liquidada. Es que fue un engaño, Leti, lo estaba yo diciendo hace un rato. No paguen si no está bien valorada su deuda, si no la hemos checado hasta el último detalle. Si ya son afiliados, no tienen gran cosa de qué preocuparse, nosotros nos vamos a encargar de todo y así evitaríamos que te pase esto que te ocurrió, Leti. Si no eres afiliada y quieres llevar tu negociación por tu cuenta, nosotros te podemos asesorar para que así lo hagas. Tienes que tener tu carta convenio, la tenemos que checar físicamente, ver que venga bien estructurada y paso a paso te diremos qué debes hacer para que logres liquidar tus deudas. Del CNET es un servicio maravilloso, una verdadera genialidad, mediante lo cual ya vas a poder bloquear las llamadas. Eso sí, tengo que hacer hincapié en esto. Tenemos lista de espera. Ya han llegado muchísimos emails solicitando este servicio y vamos a darle prioridad primero a la gente que ya tenía el CNET anterior contratado. Entonces, si ustedes quieren el servicio del CNET, vayan solicitándolo de una vez para que lo tengan lo antes posible, porque ahorita podría tardar hasta un mes en llegarles el equipo, en lo que les damos luz verde y todo el asunto. Sabes que ya estás, ahí te va el equipo, porque como es un equipo físico, tenemos un stock de cierta cantidad de aparatos. Se acaban, obviamente. Entonces, por favor, tengan paciencia. Si quieren el servicio lo antes posible, metan su solicitud por mail de una vez. Ahí está en la sección para que se puedan afiliar lo del CNET. Y ya con eso ya los contemplaremos y los vamos formando para irles enviando el equipo. Dice Nefas que apoya la intención de tener otra transmisión durante esta hora en otro día de la semana. Perfecto, Nefas, muchas gracias. Dice Mr. Cain que la casa es de su papá, la está pagando la hipotecaria y los bienes son varios miembros de la familia. De su hermano solo ropa, zapatos y un televisor. Perfecto, con eso es más que suficiente, mi estimado Mr. Cain. Si llegan a ir, que diga a tu papá que saque copia de sus escrituras, las que le dieron ahí los notarios. Que le saque copia a las escrituras y que resalte con marcador amarillo las partes donde viene su nombre, para que así si llegan a ir, en el remoto caso que llegaran a ir, les demuestres que la casa no es propiedad de tu hermano. Los bienes de los terceros no se pueden embargar. La deuda es del deudor y de nadie más, siempre y cuando nadie sea su aval. Si hay por ahí un aval, a él sí lo podrían perjudicar, pero si no lo hay, son del deudor y nada más. Entonces, si van, ¿sabes qué? Esta casa es de mi papá, aquí están las escrituras, ustedes no pueden hacer absolutamente nada aquí. Arréglense con mi hermano. Así de sencillo, mi estimado Mr. Cain. Nos dice Pagador 2011, muchas felicidades por el programa a esta hora. Ahora sí nos puede escuchar. Qué bueno, Pagador, me da muchísimo gusto. Colossus, espera su solicitud para afiliarse. Muchas gracias. Ah, que yo espere su solicitud para que se afilie. Claro que sí, Colossus, aquí estamos a tus órdenes. Si quieres el puro CNET, si quieres afiliarte y el CNET, como tú gustes y mandes, estamos para servirte. Y bueno, en este momento, 10 de la noche con 3 minutos. Yo me tengo que despedir de todos ustedes. Para mí ha sido un verdadero placer el que me hayan acompañado en esta emisión nocturna de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Espero que hayan obtenido la información que buscaban y yo los espero por aquí el próximo jueves, una emisión más de su programa Deudas, Dudas y Soluciones, ahora a las 3 de la tarde, pero por lo que veo, vamos a tener que hacer estos programas también de noche, por lo menos 2 días a la semana. Déjenme hablar con mi productor estrella, mi estimado amigo Helmi, que es el que necesito pedirle autorización, porque él también tiene una vida bastante ocupada. Si me dice, ¿sabes qué, Ángel? Nos organizamos y lo podemos hacer, adelante. Y si no, vemos cómo le hacemos, no se preocupen. Cuídense muchísimo, les mando un saludo muy afectuoso y los espero por aquí el próximo jueves, 3 de la tarde, no lo olviden. Y si hay un programa en la noche, pues les avisaremos vía email y mediante nuestro foro. Claro que sí, le estamos contemplando este horario para que sea también en las noches. Por eso lo pasamos ahora todos los martes, 9 de la noche, no se lo pierdan. Y les avisaremos si abrimos otro día más a la semana. Ahora sí, me despido. Un abrazo. Y hasta el próximo jueves. It's a kind of magic, one dream, one soul, one pride.